La señal de tu vida, 102.3 FM. Radio Virgen del Carmen. Solo en Radio Virgen del Carmen. No hay más. Radio Virgen del Carmen. Llorando, sin saber a dónde ir ni qué hacer. No, no, no. A ver, ya estamos en la icona, cayografía, cachcanchi, ñain, te batan en chico, porín, insofta, horas, pich, hachunga, tuñ, mi niña, entero un Perú suyo, cupi, 6 de la mañana con 50 minutos. Aunque una pobre, maicuni, cachcan, provincia Churcampa, provincia Lircay, ya estaban tu yarga, icona, turiña, ya icona, como una pa' allá, pues si coyan, cay puncho, pich, camus, ariki, guayrantacama, guasiki, ucuchaman, ya iki, camus, y hay otras provincias, Cobamba, región Huancavelica. Se vuelve, niño. Ariku, un punchapá, un jayaku y cachca, ariki, cayastan chico, fumanta. Hay provincia a Cobamba. Amcona, Rimenayan, Turicuna, Huaca, distrito Marcas, distrito Caja Espíritu, distrito Pomacocha. Huaclaman, Rimenayan, Amcona, Pasián, Richaricha, Tarichi. Es para allá chica monca y yastan chimanta que icono norte de la provincia Acobamba, distrito Anta Rosario Andabamba Paucará. Janio ganchipa cacha que icono norte manta que con allá con ampuncha juñuco y que Paucará ya está ocupi. Hay Perú soy un chique sasachacuy picachcan chico bajay pillaqui pia. Ya estamos así con achera y como jalay, jalay, cachcan chihayas, jayas. Con mucha movilización. Movilización que haga que ya están chiqui. Puriri hayakui. Guaquerin chiquilima ya está man puririn gato. Ya. En la nación chopamanta cascona jamcona pa dirigentes. Autoridades camachico cona pa y cona ya. Ya cachcanga. Ya arimarisca para la rizcaña ya. Con ampuncha opa. Con ampuncha opuririn ancupa. Jalima ya está. Ya che haya chiquita pa chicuchcanga. Dirigentes del comité de la lucha. Región Huancavelica o comanda. Lluvias del cielo. Estoy llorando por tu amor. Se vuelve niño bonito. Dame una oportunidad. Dan valor a mi corazón. Nunca te defraudaré. Facebook lenta conectas acá con Agam Conapa. Rima y Cuini, comadre Coral Natia Chuque Guerra. Saludos, comadrita, desde Satipo. Y Kawanchi, muchísimas gracias, comadrita. Agam Conapa, facía saludos a toda la familia. Familia Salazar, familia Chuque Guerra. Kay... Selva Central. Chayla Omanto y Arena y con Agam Conapa. Ya, ahí yo y con Acaste y con Apa y con Apa. Rima y cuinita, apachicune y cayurapi. Juan Pablo Raimundo Escobar, un saludo para familia Raimundo en Libertadores Chop, Jajón Bonafafa, Salima y Cuini, familia Raimundo Escobar, ayú para allá, huaca. Chop, allá, tamando y arganico, Jajón Bonafafa. Gas a domicilio, el balón rojo rojito. Solo llamando a los teléfonos de gas 964-26-3418 948-631-333 y 987-313-502. Nos esmeramos día a día para atender lo mejor posible y les ofrecemos productos garantizados para su hogar. ¡Ah! Por la compra de cada balón usted obtiene un descuento de 2 soles. Peso exacto, directo de planta envasadora, garantía, economía y rapidez. Precios especiales para restaurantes, pollería, chifas y negocios. Contamos con personal capacitado, beneficiario de Vale Fice. También te descontamos 2 soles. Ubícanos en el barrio La Florida, frente al gas sintético, distrito de Paucará. Móvil Gas Paucará agradece su preferencia. La señal de tu vida, 102.3 FM. Radio Virgen del Carmen.